Estamos viviendo el proceso de configuración del Estado mexicano en un Estado terrorista. Algunos lo han llamado como facio la conformación del Estado mafioso criminal. Nosotros decimos, ¿hay una guerra? Sí, sí hay una guerra. ¿Es contra el narcotráfico? No, no es contra el narcotráfico. ¿Contra quién es esta guerra? Nosotros lo hemos definido desde hace 2 años que es una guerra contra el pueblo. Es una guerra contra el pueblo y no solamente es guerra contra aquellos que están organizados, contra aquellos que luchan, contra aquellos que ya están luchando, sino también es una guerra contra aquellos que no luchan. Hay que golpearlos y hay que golpearlos fuertes para que no se organicen. También tiene su carácter, acuérdense de la guerra preventiva de Bush, ¿no? Antes de que te organices, te pego. O el delito de delincuencia organizada. No es suficiente que tú cometas el delito, simplemente con que lo pienses cometer, se te configura un delito. Y el uso sistemático del terror para combatir el enemigo interno nos va a dar algunos elementos claves para explicar por qué se cometen masacres contra jóvenes que no tienen nada que ver, uno, con el narcotráfico, dos, con la lucha social. Villas de Salvarca. ¿Por qué llegan comandos y matan a jóvenes que no tienen que ver nada con el narcotráfico y nada con la lucha social? ¿Por qué llegan o bajan camiones, no solamente de migrantes, sino de gente que va de un lugar a otro, los bajan y los matan, y no solamente los matan, sino los matan al 80%, según las cosas que han descubierto, los matan a golpes, no a martillazos. O sea, no solamente esta lógica de guerra va en contra del movimiento organizado, que también es para el movimiento organizado, sino también esta lógica de guerra es generar terror en la población. Una cosa es el miedo nos puede paralizar o nos puede obligar a reaccionar, pero el terror, ese terror sí paraliza, no desarticula. Y otro de los elementos de esta guerra contra el narcotráfico, ya lo habían dicho, no voy a repetir muchas cifras, 40.000 ejecuciones, ¿no? Mayor cantidad de feminicidios, 306 en Ciudad Juárez, más de 1.100 niños asesinados en el contexto de estos retenes. Y también va a ser esta cifra que se oculta porque tenemos del 2006 a la fecha documentados en nuestra página Viento de Libertad cerca de 60 luchadores sociales ejecutados extrajudicialmente. También tenemos documentados de 2006, 2005 al 2000 a la fecha 30 luchadores sociales que han sufrido desaparición forzada. Y tenemos también 135 presos documentados. Son cifras que no van a reflejar exactamente lo que está pasando, pero nos pueden dar una idea, son un indicador. E inclusive actualmente el costo político para el Estado es menor si ejecuta un luchador social a que se lo mete en la cárcel. Por eso en el 2006 teníamos cerca de 1.000 presos por motivos políticos, hoy tenemos casi el 10% de lo que se tenía, pero estadísticamente la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada van a la alza. Y, como bien decían, son cifras oficiales, imagínense todo lo que está atrás. El terror tiene diferentes objetivos. Uno de los objetivos es la ruptura del tejido social. No va a ser extraño que estemos viviendo desplazamiento forzado, la masacre de los jóvenes, masacres de migrantes, los feminicidios, todas las amenazas y los ataques a luchadores sociales. Y todos estos actos en sí son terroristas. Uno, por la crueldad con la que son realizados, y dos, por los objetivos que persiguen. ¿Cuáles son los objetivos? Destrucción del tejido social y la eliminación física de toda oposición. O sea, ya no basta tampoco el control, hay que eliminar físicamente. Y el grado de terror que provoquen las víctimas los va a desarticular no solamente a la persona, a su familia, sino también a la organización y a la sociedad en su conjunto, si pertenece a alguna organización. Si no pertenece a ninguna organización, de todos modos va a romper el tejido social de su colonia, de su barrio, de su escuela. Entonces, el uso sistemático del terror tiene como objetivo no solo identificar y destruir al enemigo actual y disuadir a los enemigos potenciales, sino también tiene como objetivo convencer al ciudadano común de que su seguridad es función inevitable y obligada de su incondicionalidad contra el régimen. El problema no solamente es que apliquen el terror, sino que logre que una parte de la sociedad, o la mayoría de la sociedad, justifique el terror. Nosotros decimos, cuando la mayoría de la sociedad mexicana justifique el terror en contra de otra parte, legislación